Muy buenas tardes, estás en Radio ELA, emisora libre y autogestionada. Hoy es miércoles 22 de abril y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en riguroso directo. Gordon, ¿qué tal? Estupendamente, ¿y tú? Bien, bien, me encuentro bastante bien. Cada vez que me encuentro contigo por la calle siempre vas con una bolsa de discos. Ya, últimamente esto está disparado. Mucho tiempo libre y mucho baratillo. Mordecai, buenas tardes. Hola. Muy bien, muy bien. Aquí con frenesis para empezar. Bueno, qué raridad. Es que los tatuajes son un tema muy interesante. Pues sí, hoy vamos a dedicar este espacio de La Casa Incendiada íntegro al Tattoo Circus en Madrid, que comienza en un par de días, en la 13-14. Y para comenzar el programa vamos a coger prestado un audio de 2012, de cuando se inició aquel primer Tattoo Circus en Madrid, no en otras ciudades. Por aquí, por Radio ELA, se pasaron unos compañeros de aquella primera asamblea Tattoo Circus en Madrid. Vamos a comenzar el programa poniendo este audio, que se lo hemos cogido además prestado al programa de La Casa de la Bomba. Y por aquí, por el estudio, enseguida nos pondremos a hablar con ellos. Tenemos a un compañero de la revista Contrahistoria, que es de los que dará la charla Cárcel y Tatuaje este mismo viernes a partir de las 6. Y también tenemos a Luis, que dará el sábado la charla de Autodefensa Digital. ¿Qué más nos queda? El contacto, como siempre. lacasaincendiada@radiola.org, o también podéis ver antiguos programas y futuros cuando se produzcan en www.radiola.org. Se ve animado, ¿no? Optimista. Recordamos a los oyentes que esta es la cuarta temporada de La Casa Incendiada en Radiola, con sus interrupciones más o menos a medio largo plazo, pero bueno, es la cuarta temporada en Radio ELA. Y también aprovechamos para saludar y agradecer a las demás radios que remiten este programa, como son Irola Irratia en Bilbao, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Bala en Manresa, Radio Mutante en Alicante, Chinchilic Irratia en Oreta, Radio Topo en Zaragoza, y para finalizar esta larga lista de radios libres, Radio Cucaracha en Oviedo. Tercer Tattoo Circus de Madrid. Charlas, talleres, espectáculos, tatuajes y perforaciones. 24, 25 y 26 de abril. En la 13-14 ocupada, calle Párroco Don Emilio Franco 59, metro Nueva Numancia. tatucircusmadrid.noblogs.org. El Tattoo Circus es una iniciativa que tengo entendido que empezó en Roma hace unos poquitos añitos, pero la verdad es que no estoy segura si me equivoco o no. Dices bien, dices bien. Bien. En el 2007, para ser en más 2007. Exacto. Y bueno, pues en un principio allí creo que lo hicieron porque tenían diferentes marrones y querían sacar bastante dinero de una tacada, pues para que fuera para lo típico, abogados, necesidades que les surgiera a la gente que está presa y demás. ¿Vosotras también habéis cogido esta iniciativa también un poco por lo mismo? Pues sí, la verdad es que cuando empezamos a título individual empezamos a conocer otros Tattoo Circus que se habían hecho desde Roma, Tesalónica, en Londres y sobre todo en Cádiz y en Barcelona, que son los ejemplos que más cercanos tenemos. O sea, vimos que había otras maneras de financiación, otras formas de financiación diferentes a las clásicas, al concierto, a la fiesta, y sobre todo también intentando darle un contenido político, ¿no? Y bueno, pues todo lo que se saca, todo va destinado a historias antirrepresivas y anticarcelarias, y toda la programación está relacionada con el tema cárcel y anticárcel. Principalmente con la gente de Barcelona, pues porque por cuestión de amistades y temas así, pues son los que más cerca no tenemos. Y aparte, pues ya son los que más veces han organizado Tattoo Circus aquí en España, y tenía, bueno, España, en el estado, y tenían más contacto con gente de Tesalónica, y así que han ido varias veces hacia allá. Con así también hay contacto con gente de Zaragoza, con la gente de del Quiquemur, ¿no? De lo que era el centro penitenciario de Zaragoza, de Torrero. Y luego también en Cádiz, con la gente que lo organizó, también había un vínculo y una relación amistosa y política. La de Cádiz fue hace tres años, para sí, sí, hace justo tres años. Ah, en San Fernando, además, fue. En San Fernando. ¿San Fernando o en Chiclana? Mira, ya me haces dudar. Chiclana. Chiclana, Chiclana, sí. Chiclana. Que el motor económico y artístico está rodeado del tatuaje, y luego el motor político está alrededor de todas las charlas, como dice mi compa, charlas y demás actividades que va a haber durante esos tres días. Resaltar que lo importante del Tattoo Circus es dotar de contenido político un poco a las actividades para que no se convierta en una convención de modernos, por así decir, donde prime la estética, el tatuaje y eso. O sea, decir que es algo más, que vale, que sí, que la modificación corporal es algo reivindicativo y que se puede utilizar, pero que hay que darle un contenido político, que es donde está el fondo del Tattoo Circus, vaya. Sí, sí. Salir un poco de ese círculo de convenciones en el que prima la estética y prima el dinero, y pues darle la vuelta y relacionarlo desde el plano artístico del tatuaje con el plano político de todo lo que es la lucha anticarcelaria y antirrepresiva, porque donde surge en Italia, de repente surge porque hay una gente vinculada a movimientos libertarios y anarquistas que son tatuadores y se plantean pues buscar otras formas de financiación, sobre todo porque es que las multas y los problemas judiciales que a los que se enfrenta la gente pues no son la típica multa de 300 euros, ¿no? Estamos hablando de cárcel, de tener que desaparecer y huir, de juicios en los que te piden 20 años por montajes policiales, entonces pues ahí es está. Algo un poco más serio, que salga un poco de los términos siempre del típico concierto, comedor y todo esto. Y también queríamos un poco salir del gueto, ¿no? Porque quizás nosotros pertenecemos a diferentes capas de un gueto en el que, pues sí, todos sabemos o entendemos qué es la cárcel, sabemos por qué luchamos contra ella, pero queríamos sacar un poco el tema de la cárcel y la situación que viven los presos pues fuera de nuestro gueto, y quizá pues con unas jornadas así, con el tipo de actividades que hacemos, pues puede invitar más a que gente se venga a conocer de primera mano que cuál es la situación que viven en centros de menores, en centros de internamiento de inmigrantes, en cárceles de mujeres, en general, pues en la privacidad de la libertad de mucha gente que se están comiendo marrones por cosas que son de risa, mientras que aquí tenemos a los políticos y a los ricachones que si en algún momento entran, viven en verdaderos cárceles, barrotes de oro, vamos. Y a vosotras, ¿cómo se os ocurrió montar esto de los Tattoo Circus? ¿Cómo coincidisteis? Pues había unas cuantas necesidades, en verdad, latentes, que había que cubrir, y había como varios colectivos de gente que de manera individual habían intentado, habían iniciado este proceso de organizar el Tattoo Circus. Entonces, la verdad es que fue eso, como dice María, es el tema de, nos vimos que diferentes grupos con sus colectivos y sus individualidades querían hacer algo parecido a lo que se había hecho en Barcelona, en otras ciudades, sobre todo gente que por sensibilidad o porque su trabajo político está muy enfocado en el mundo antirrepresivo y anticarcelario, y nos juntamos gente muy diferente o diferentes realidades. Está siendo una experiencia bastante curiosa, bastante interesante. Yo estoy disfrutándola personalmente de mogollón, y dijimos, pues venga, pues para qué vamos a estar cada uno por nuestro lado buscando posibilidad de hacer algo cuando podemos juntarnos, limar nuestras asperezas, apartar un poco nuestras diferencias y ir a un poco a lo importante, que es de trabajar por la situación de los presos, o sea, combatir un poco lo que se está viviendo entre muros, que es como es un mundo aparte, nadie sabe, nadie se entera de lo que pasa dentro de las cárceles, o estamos muy mal informados y muy poco informados. Pues un poco yo creo que este tipo de actividades y otras actividades que hace gente sensibilizada con este tema, pues es sacar un poco del gueto, de nuestros círculos, uh-huh, los problemas de tanto inmigrantes menores en centros de menores o talegos, ¿no? Digamos que es un poco un reclamo para concienciar a la gente de todas estas situaciones que se están viviendo concretas. Yo estoy impresionado de estar haciendo y participando del Tattoo Circus con gente que de otra manera no me lo hubiese imaginado, y es para mí un avance a nivel personal y sobre todo a nivel político, ¿no? O sea, el que seamos capaces diferentes realidades y espectros políticos de una ciudad como Madrid a juntarnos para hacer algo concreto por el interés de los presos en vez de por nuestro ego o nuestra ideología o nuestras, pues dice, para mí dice mucho, ¿no? De una lucha como es la anticarcelaria, porque es que verdaderamente somos cuatro gatos. O sea, de la gente que trabaja combatiendo la situación en las cárceles, pues verdaderamente no hay mucha gente, ¿no? Sobre que el dinero del Tattoo Circus, los beneficios van para gastos judiciales, eso no es así, solo va para presos, nunca se le paga ninguna multa, ningún gasto judicial. O sea, ninguna parte del dinero que se saca del Tattoo Circus va a pagar cosas que vayan a dar a las arcas del Estado. Y aclarar que nadie de la organización, tatuadores, grupos, peña que curra ni nada parecido, cobra. Estará el audio que hemos extraído del programa de La Casa de la Bomba de febrero de 2012. Hay que echar ya la vista atrás en aquel primer Tattoo Circus que se celebró aquí en Madrid en Casa Blanca en marzo de 2012 en el centro social ocupado y tristemente ya desalojado Casa Blanca en el barrio de Lavapiés. Y bueno, estos dos compañeros, como hacían una introducción a el por qué se habían animado a montar este primer Tattoo Circus aquí en Madrid también. Nos hubiese gustado hoy tener a alguno de los compañeros de este tercer Tattoo Circus en Madrid. Están hasta arriba de curro con las jornadas, preparándolo todo para que salga lo mejor posible a partir de este viernes. Este programa estaba ideado para difundir este tercer Tattoo Circus que se va a celebrar aquí en Madrid y bueno, que no esté ninguno presente, sí que nos gustaría dar un repaso a lo que es todo el programa de actos, charlas, conciertos, bueno, todo lo que va a haber en este Tattoo Circus antes de hablar con el compañero de Contrahistoria y con Luis. Pues vamos a repasar un poco las fechas de esta tercera edición de la Tattoo Circus en Madrid, que habrá lugar en la 13-14 de Vallecas el 24, 25 y 26 de abril. Resumiendo un poco lo que es la programación, empezaremos a las 17 horas el 24 de abril con la apertura de puertas y del espacio del tatuaje de piercing. Y a las 18 tendremos una charla muy interesante sobre cárcel y tatuaje, etnoarqueología, intrahistoria y semiótica de tatus y modificación corporal. Tenemos Raúl de todas formas, que nos explicará un poco de qué va esta charla que tendrá en la Tattoo Circus. Y a las 21 horas, papeo vegano, 100%. Y a las 21:30, monólogos y cuento recital de poesía. En vez del 25 de abril, el sábado, a las 11 se abrirán ya las puertas y ya se empezará ya lo que es el espacio del tatuaje y del piercing. y a las 12 tendremos un taller que se llama Cuidándonos, Cuidando Nuestra Cabeza, y a las 2:30 ya por fin una comida otra vez vegetariana 100%, y a las 18 una charla taller sobre autodefensa digital y privacidad en las comunicaciones. Mientras el domingo 26 de abril, siempre a las 11, se abrirán otra vez las puertas, donde se podrá otra vez tatuarse o hacerse piercing y tal. Y a las 12 habrá una charla titulada una condena compartida. A las 2:30 otra comida y vapeo vegetariano, y a las 18 digamos una dinámica que se llama tatuaje del género, ¿no? En un taller vivencial sobre roles de género. A las 9 otra vez comida, una cena, y a las 9:30 un freak show con shibari y bondage japonés y play piercing con marioneta humana. El sábado 25 de abril también habrá Chiqui Tattoos. Y no sé, ¿algo más? Un espacio infantil. Y un espacio infantil, es verdad. Sí, porque siempre hay varias actividades, sí. Tanto el sábado y el domingo. Uh-huh. Que Para niños, circo para peques y no tan peques a las 5 de la tarde, por 5.000 sonrisas. ¿Más información? Me había olvidado, porque digamos que hay muchísimas cosas que probar, que ver en esta edición. También el domingo 26 a las 12 tendremos un taller a las 12 de elaboración de marionetas antirrepresivas por Muppets Tattoo. Y como bien comentabas, el viernes arranca este Tattoo Circus a las 6 de la tarde con una charla que concretamente lleva el título Cárcel y Tatuaje, Etnoarqueología, Intrahistoria y Semiótica de Tattoos y Modificación Corporal. Tenemos aquí en el estudio a un compañero que va a dar esta charla de la revista Conta Historia. Muy buenas, bienvenida a Radio Vela. Muchísimas gracias, un placer estar en Casa Incendiada. Bueno, detrás de este largo título, que como hemos dicho, es Cárcel y Tatuaje, Etnoarqueología, Intrahistoria y Semiótica de Tattoos, ¿qué hay? O sea, ¿cómo se descifran estas palabras dentro de la charla Cárcel y Tatuaje? Pues paradójicamente, quizá detrás de este largo título, lo que humildemente pues el colectivo político que represento y que edita la revista Contra Historia, lo que pretende pues es abarcar una cuestión, en primer lugar, que está fuera del ámbito académico, ¿no? Es una cuestión que pretendemos abordarla desde el plano etnoarqueológico, en lo que se refiere pues a rastrear el origen aborigen, nativo, indígena, ritual, mágico, curativo, etcétera, de ciertas prácticas. Por otro lado, esa intrahistoria pues haría referencia a esos aspectos más underground, más callejeros, si cabe, ¿no? Esas simbologías o esos códigos de identidad grupal o de pertenencia casi sacrosanta a un determinado colectivo. Y la semiótica, pues lo que pondría de manifiesto es el valor de los símbolos y signos dependiendo de las culturas, de la ubicación geográfica, espacio-temporal, etcétera. Y en la charla del viernes, ¿qué temas vas a tratar o cómo se va a desarrollar así una sintaxis de la charla? Bueno, básicamente una primera mitad de la charla abordará el origen del tatú, las evidencias arqueológicas, las fuentes tanto medievales como modernas como contemporáneas, tanto de carácter histórico como etnográfico como literario, un poco para ir tejiendo pues un hilo argumental que nos lleve a introducir pues el tema principal, que es la segunda mitad de la charla, cárcel y tatuaje. Un tema que solo en contadas ocasiones pues se ha abordado desde una perspectiva, cuando menos con dudosos códigos analíticos, ¿no? Desde una perspectiva quizá de identificación forense, de carácter criminalístico. Aquí lo que pretendemos pues es de una manera pues muy simple, porque no es algo muy demasiado elaborado, pero sí es algo, creemos, que inédito, es un poco pues ahondar en los códigos de adaptación, de resistencia, de subcultura carcelaria, de prohibición, de clandestinidad, de castigo, y a ese respecto, pues un poco se pormenorizarán una serie de tipologías. Tipologías, pues, como el tatuaje marero, el tatuaje yakuza, el tatuaje kinky, el tatuaje cockney, con las que básicamente pues establecer las tres funciones que atribuimos al tatuaje como marca identitaria, de identificación grupal, en oposición al exterior, como marca de castigo y también como diario de la vida en prisión de algunos reclusos, ¿no? Por ejemplo, como ocurre con el tatuaje marero salvadoreño. Pues antes de hablar de esta segunda parte, que es quizás el grueso o la parte más interesante, pues sobre todo dentro de este contexto como es el Tatu Circus, Tinta Pro Presos, aprovechando tu visita, cuéntanos un poquito el origen del tatuaje, antes de meternos a hablar de esta segunda parte. Origen o hasta dónde te has documentado tú para poder hablar de los orígenes del tatuaje. Como evidencias arqueológicas directas, es decir, restos de marcas tatuadas generalmente con polvo de carbón sobre cuerpos momificados, conservados por condiciones de frío extremo o sequedad, nos remontaríamos cuando menos a la época calcolítica y neolítica. ¿Qué ocurre? Que para épocas anteriores, lo que es el largo y dilatado periodo de la historia humana, que cubre más del 95% de dicha historia, que es la prehistoria, en épocas anteriores donde carecemos de evidencias arqueológicas directas, es decir, de esas marcas o de esos tatuajes, sí existe una serie de evidencias indirectas, utensilios, pigmentos, colorantes, incluso estatuillas antropomorfa con grabados incisos realizadas pues en obsidiana, en marfil, incluso en arcilla, que bien podrían representar tatuajes. El tatuaje probablemente pues nace de la mano del chamanismo, es decir, del primer forma de religiosidad adoptada por la humanidad, y también del arte como tal, es decir, la elaboración sin a priori mayor funcionalidad que la estética o la simbólica de determinados objetos muebles o inmuebles, es decir, esa decoración parietal en forma de grabados o pinturas, esa decoración corporal a la que también pues habría que añadir pues ese aspecto intangible del arte, la música, la danza, las letanías, los cantos, ¿no? Entonces ese conglomerado va de la mano de una religión, perdón, la chamánica, la animista, que ve en cada aspecto de la naturaleza pues una entidad con alma. El humano se integra en esa entidad, no la domina hasta que nace, digamos, la sedentarización, la propiedad privada, trabajo por cuenta ajena, etcétera. Y en ese cosmos es donde las prácticas tatuatorias pues suelen tener una función de carácter ritual, es decir, al flanquear determinados ritos de paso, dejar atrás la pubertad, adquirir estatus cazador, guerrero, menstrual. Por otro lado, una identidad grupal o territorial en una organización social de bandas, cazadoras, recolectoras, entre unos pocos y hasta una centenar de individuos, y también cabría atribuirle pues una terapéutica chamánica, como vemos en el caso del famoso Eismanot, y esta momia de un cazador calcolítico hallada en el Tirol austríaco en 1991, esas prácticas chamánico-religiosas de carácter mágico-curativo tendentes básicamente a ahuyentar el malfario, ¿no? Son determinadas marcas a veces indescifrables, gruesos diseños monocromos, bastante simples en su elaboración, pero probablemente destinadas a este tipo de terapéutica, ¿no? En la propia presentación de tu charla, según el programa extendido de la web de Tattoo Circus, textualmente leo que el tatuaje ha constituido una tradicional símbolo de marginalidad y de exclusión. ¿De qué manera se tatuaba a las personas para indicarles esos rasgos de marginalidad y exclusión? Paradójicamente, el origen del tatuaje es lo contrario. El origen del tatuaje es una práctica pública que no conllevaría una oposición al otro. Lo que ocurre que ya desde la antigüedad, en la antigüedad romana, pues se marca a los esclavos, a las prostitutas, a los reos. Ya aquí, digamos, esa connotación de exclusión que se verá acrecentada pues un poco con la reintroducción en Europa del tatuaje, ¿no? Esas marineros que largas travesías en el Pacífico Sur, a veces con motivo de evadir la justicia, el propio Código Negro de Colbert, un decreto para las colonias francesas del Nuevo Mundo en el siglo XVII, establecía como obligatorio el marcaje de las prostitutas que trabajaran, ¿no?, digamos, en esos territorios, ¿no? De la misma manera, el tatuaje, pues hoy ha desvirtuado quizás su significación inicial, ¿no? Pues mercantilizándose, pues como una estética más, como una forma de shock, de agresión visual, y un poco pues adaptado en oposición al exterior, pero de alguna manera con unos códigos ya globalizados y con unos códigos universalizados, pues a través de un mundo que cercena quizá nuevos aspectos creativos. El alcance, digamos, del realismo pictórico, ¿no?, se manifiesta en diferentes manifestaciones un poco pictóricas, ¿no?, y también la corporal no es una excepción, ¿no? Entonces, la elaboración del diseño, la disminución del dolor con la evolución instrumental del instrumental tatuatorio, pues lo que un poco ha llevado quizá es a olvidar el origen, a olvidar un poco pues un arte menos caprichoso de lo que pudiera parecer un poco su actual difusión, y que obedece pues a una serie de convenios que rige está, digamos, encorsetado en una serie de en una normativa no escrita, ¿no?, propia de sociedades ágrafas y de sociedades de bandas cazadoras recolectoras, que probablemente una pervivencia con las primeras sociedades neolíticas productoras de estos valores, de estas tres caracteres principales que comentábamos. Decías que en la segunda parte de la charla es un poco el grueso en sí dentro de este Tattoo Circus. Esta segunda parte de la charla, después de un poco de esta origen, historia y semiótica, ¿en qué se va a caracterizar? La segunda parte de la charla pues abordará desde un plano no academicista, no oficialista, pues la metodología que se dice etnográfica aplicada al estudio del tatuaje carcelario. ¿Esto qué es? Pues observación participante, ¿no? El investigador, no al uso en este caso, pues a través de una serie de múltiples archivos fotográficos y de una serie de modelos de entrevistas, establece una serie de conclusiones que son a las que se otorga un valor de signos o de símbolos según un poco el espacio geográfico en el que nos encontremos. Pormenorizaremos básicamente pues los tres aspectos más destacables del tatuaje carcelario: como marca identitaria, como marca de castigo y también como diario de la vida en prisión de algunos penales del mundo, ¿no? Estas tres, digamos, caracteres o rasgos principales, ¿no?, describiremos, los dibujaremos pues aplicables a categorías muy genéricas, como pues el tatuaje marero, el tatuaje yakuza, el tatuaje siberiano, el tatuaje kinky, muy particular de aquí, de nuestras latitudes, no en lo que a elaboración artística se refiere, pero sí en lo que a significación espaciotemporal y contextual aporta, ¿no? El tatuaje chicano, esos focos pristinos del tatuaje, ubicar pues sobre todo en el Pacífico Sur, pero también en Mesoamérica, también en Europa septentrional, por supuesto en África, pues un poco por comparativa actual, ubicar pues las diferencias que existen según los penales del mundo un poco con esta práctica. Penales, por ejemplo, en el Pacífico Sur, donde la utilización de instrumental tradicional para tatuar pues ha sido sujeta a diferentes prohibiciones, se confiscan los diseños a los tatuadores, con lo cual pues obliga un poco a que las medidas higiénicas sean menores, etcétera. También aspectos un poco, poner de manifiesto aspectos más folclóricos, si se me permite la expresión, un poco pues como las el rudimentario instrumental, imperdibles, bolipica, etcétera, que se usa en ese conocido como palillero, como tatuaje palillero, ¿no? Y sobre todo pues un poco, y enlazando con lo que comentabais al principio, ¿no?, la loable, digamos, tarea de sacar este mundillo de su mercantilizado contexto, con ese matiz fascistoide que creo que no es nada desdeñable, y llevarlo un poco al ámbito de la autoorganización autónoma anticapitalista, y sobre todo en el apoyo a la logístico, material y humano a personas presas y a familiares, ¿no? Uh-huh. Sí, te quería un poco preguntar y extender e incidir ahí en el audio que poníamos al principio del programa, en el que comentaba un poco la razón del Tattoo Circus, por lo menos aquí en Madrid, ¿no? Cómo se quería alejar de esas convenciones, esos encuentros de tatuajes y tatuadores meramente estético, donde solo hay intercambio de dinero por tatuaje, como aparece esta iniciativa, Tattoo Circus, además con la característica de que todo el dinero va destinado a presos y a la lucha anticarcelaria. ¿Dónde estaría la politización del tatuaje? ¿O incluso existe el tatuaje político? ¿Ese término se ha llegado a utilizar? ¿O? Existe el tatuaje hoy día, pues aplicado pues a cualquier subcultura urbana, subcultura juvenil o no, y de alguna manera pues podríamos establecer unos convencionales listados o sistematizar una serie de tablas con diferentes símbolos y su diferente significación según el lugar del mundo, ¿no? Y a ese respecto pues sí podríamos extraer una tipología por supuesto ácrata del tatuaje. Yo daría o pondría el acento un poco en lo que a fomento, fortalecimiento y extensión de disidencia política. ¿Qué es esto? Pues la creación de estructuras más o menos permanentes en un mundillo pues que en el que de alguna manera pues ha proliferado los últimos años, las últimas décadas, diría yo, de una manera pues tremenda, ¿no? Entonces, el pararse un poco y ver un poco, conocer y analizar con unos códigos razonablemente adecuados se torna necesario para apreciar o para amar un arte o un antiarte que en cualquier caso pues no tiene que ser asumido ni a ser completamente pues en su totalidad vendido en serie por el sistema, ¿no? También algo nos queda. No queremos tampoco desengranar mucho más tu charla del viernes, sobre todo invitamos a todos los oyentes a que se pasen este viernes a partir de las 6 a esta charla que darás de cárcel y tatuaje. A mí sí que me ha costado particularmente encontrar bastante información rastreando la web de cárcel y tatuaje, de la politización del tatuaje. ¿Hay alguna recomendación o algunos textos que nos pudiese recomendar, incluso piezas audiovisuales que tú creas de interés que podrían un poco completar tu charla, o cualquier persona que quiera ir a tu charla o que no pueda y quiera conseguir más información? ¿Qué nos recomendarías leer o ver? Las fuentes bibliográficas a las que podemos acudir son, por un lado, pues fotobooks bastante comerciales, ¿no? Que podemos encontrar en la FNAC sobre cualquiera de estas tipologías, como comentamos ahora, tatuaje marero, tatuaje siberiano, etcétera. Existen también pues algunas tesis doctorales con mayor o menor acierto, y dependiendo un poco de la época y la ubicación, ¿no?, donde se han hecho, pues una aproximación. Existe toda una literatura criminalística y de identificación forense que ya siguiendo esa escuela anglosajona de los cultural studies de los años 60, pues lo que hace es intentar estereotipar en base a esos modelos, de esos cinematográficos modelos de banda juvenil, pues una serie de conductas más menos antisociales, más menos adaptadas. Entonces, lo que un poco nosotros para trabajar esta cuestión, lo que hemos hecho es buceando y escarbando un poco de aquí y de allá. Y como fuentes, por cualquier persona que se pase por la charla, que digo, no es una charla al uso. Si alguien puede en cualquier momento pues cambiar el rumbo y el guión de la misma, y yo estaré encantado, y allí puede proporcionar la información que cualquier asistente considere necesaria. Como fuentes, pues podríamos decir pues algunos documentales, sobre todo pues de culturas nativas, sobre los Mursi de Benin, por ejemplo, en lo que a modificación corporal se refiere, algunos tatuajes un poco en torno a la mitología y en torno a la significación de la Santísima Muerte mexicana, etcétera, pero nada concreto sobre la cuestión, ¿no? Sobre la cuestión, quizá nosotros pues en esa teorización y en ese un poco aspecto divulgativo del Tattoo Circus se trata por supuesto pues el tema anticarcelario desde diversas perspectivas. Y quizá pues en este granito de arena un poco a aportar ese carácter divulgativo también del arte o del antiarte en sí, ¿no? Donde no es el valor mercantil de la obra o ni siquiera el valor artístico, sino lo que la obra simboliza o lo que de liberación puede suponer esa obra. Entender esa perspectiva pues ya sería, digamos, un paso adelante un poco en sacar pues un aspecto más como otros muchos pues de su estrictamente fin pecuniario, ¿no? Y adaptarlo a nuestra a nuestra estructura. Como te digo, pues cualquier persona que se pase por allí, yo estaré encantado en facilitarle un poco las fuentes que yo he podido manejar, pero nada específico y concreto, pues algunos artículos en alguna revista de divulgación general, etcétera, pero nada, ningún manual o ninguna obra en castellano, desde luego, y ignoro si en otras lenguas. Sí, pues se puede encontrar un montón de revistas, un montón de publicaciones sobre los estudios de tatú, etcétera, incluso programas televisivos sobre la cuestión, ¿no? Que incluso se han imitado aquí al otro lado del charco de una manera bastante patética, ¿no? Me atrevería a decir. Y incluso photobooks que se venden pues en cualquier librería comercial sobre estas tipologías de tatú muy, muy visuales, pero sin, digamos, ahondar o analizar, digamos, o extraer una serie de conclusiones en un ámbito más al que nos referíamos. Muy interesante, desde luego. No sé si hay alguna cosita más que quieras comentar que es fundamental así sobre cartil de tatuaje que crees que el oyente deba saber y que no haya más hablado. Decirle al oyente que a pesar del rimbombante título de la cuestión, pues lo que se pretende es un poco huir del oficialismo, huir del academicismo, que todavía pues ciertas cuestiones desde el ámbito de la antropología oficial pues ni siquiera se contemplan, pero bueno, tiempo al tiempo. Entonces eso es lo que tendrá quizá un poco de inédito esta charla, esta conferencia. Y bueno, pues por añadir, cuando estaba oyendo al compañero un poco el programa, pues algo que sí ha crecido, digamos, uno de los aspectos que yo creo que ha crecido la charla y un poco la información, esa sistematización de información en sí, ha sido el aspecto de la mujer, ¿no? Tatuadas y tatuadoras, ¿no? Un compañero en A Coruña, en el Centro Social Ocupado Balavea, en el primer Tattoo Circus de A Coruña, pues me refirió lo coja que se quedaba esta cuestión, y sí que un poco pues extrayendo de los diferentes epígrafes o apartados un poco en que se conviene la información, sí que creo que se ha desarrollado ese aspecto, ¿no? Empezando con ese carácter relegado pues a castas religiosas o bien o altas dignatarias en culturas preincaicas como la mochica, incluso en el antiguo Egipto. Y luego ese carácter un poco de los freak shows, de los side shows, donde las mujeres tatuadas pues eran una de los atractivos, ¿no? Junto a mujeres barbudas, forzudos, porfíricos, etcétera. Pero un poco pues como si una serie de artistas, ¿no? Pues han cambiado esa concepción un poco de tatuadas y tatuadoras, ¿no? Y aludir a este respecto, por ejemplo, como el tatuaje ha sido utilizado como signo de resistencia, por ejemplo, en la ocupación francesa en Argelia durante los 60 por grupos de mujeres, etcétera. Entonces esta parte un poco, pues compendiándola, sí que creo que es otro aspecto que puede ser interesante, novedoso y una perspectiva quizá nueva de la cuestión. Quería preguntarte si os planteáis en algún momento sacar texto con este trabajo que estáis haciendo para las charlas y para estas presentaciones que lleváis a cabo en los Tattoo Circus. Sí, esto un poco la idea creció con el número 2 de Contrahistoria, donde hicimos pues un quizá ramplón artículo sobre la cuestión simbología del tatuaje a través de la historia, pero desde entonces y sobre todo de la mano de este evento, sobre todo un poco pues acercándonos a este evento, careciendo del aspecto técnico, en todo momento careciendo de ese aspecto técnico que tienen los tatuadores, que tienen anilladores, modificadores, pero aportando pues este carácter antropológico, intrahistórico si cabe, pues sí que yo particularmente me he ido enamorando de la cuestión y ha ido pues creciendo la información. Era mi intención que tuviéramos pues algún libelo, un pequeño fanzine con la compilación de toda esta información, pero no va a ser posible tenerlo todavía. Entonces al menos si se repartirá pues un pequeño guión, un pequeño para que el asistente pueda seguir mejor un poco la charla, y si es intención mía, vamos, nuestra, del colectivo, pues editar algo en el futuro con más o menos calidad. Me refiero un poco pues al ser una cuestión tan visual, ¿no? Pues que quizá yo creo y mi pasión personal pues me lleva a pensar que merece pues un manual o una obra pues un poco cuidada a ese respecto, pero sí la idea es sacarlo porque no hay nada, ¿no? O sea, en esta sociedad de la sobre información, pues hay cuestiones todavía que no son contempladas desde el ámbito académico como dignas de ser extraídas de eso que se llama microhistoria, y a la vez no son contempladas un poco como con este valor o carácter político que le estamos aquí imprimiendo, ¿no? Pues muchísimas gracias por acercarte hasta Radiola y ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Y pincharnos e incitarnos a acudir el viernes a la charla. Ya sabes, a partir de ya cualquier cosita que quieras comentar sobre tatuajes o otra cuestión antagónica a lo establecido, aquí tienes un micrófono. Pues muy agradecido y la verdad es que ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme. El sábado en la 13-14, en este Tattoo Circus, a las 18 horas, estará Luis con su presentación y su charla sobre autodefensa digital. Tenemos por aquí en el estudio a Luis, que nos va a comentar un poco más y que nos ayudará a situar el porqué de esta charla dentro de un Tattoo Circus. ¿Cuál es la necesidad de la autodefensa digital para la gente tatuada? Bueno, para la gente tatuada y no tatuada, ¿no? O sea, creo que ya hoy pocas dudas quedan de que vivimos en una sociedad de control. Hace 2 o 3 años quizás había mucha gente que no era plenamente consciente de ya no llamarlo espionaje, ¿no? Porque espionaje básicamente es cuando hay un objetivo claro al que intenta recabar toda su información. Hoy en día, más que espionaje, podemos hablar de recopilación masiva de datos que están haciendo los gobiernos mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues están recabando información absolutamente de todo el mundo, o al menos de todo el mundo que les puede llegar a interesar, bien hoy o bien en un futuro. Entonces queremos, bueno, la charla vamos a dar un compañero y yo, y queremos contextualizar un poco el momento en el que vivimos en el Estado español, porque quizás todas las noticias que salen en la prensa vienen de más de Estados Unidos, ¿no? De la NSA, con todo esto de Edward Snowden, ese exagente de la CIA que ha publicado tantos y tantos documentos de la NSA y de cómo llevan a cabo más a nivel técnico ese espionaje o esa recopilación de datos. Y queremos contextualizar un poco en el Estado español cómo se está llevando a cabo esa recolección de datos, cómo estamos a nivel legal y cómo también se está presentando una especie, como a futuro, a corto plazo, cómo los gobiernos están empezando a preparar el escenario para criminalizar las comunicaciones cifradas, ¿no? Las herramientas que tenemos hoy en día para mantener nuestras conversaciones seguras, privadas, pues ya como que se está empezando a crear ese caldo de cultivo en los gobiernos de en un futuro cercano empezar a bien prohibir, o no sé cómo lo intentarán hacer, porque realmente hay tecnologías que no pueden prohibir, evidentemente. Y bueno, queremos poner un poco en contexto todo esto para que seamos conscientes, ¿no? Y luego queremos hacer una segunda parte que sea un poco más taller práctico, que a mí personalmente me da un poco de miedo, porque con estos temas tan técnicos es un poco engorroso meter demasiada información a la gente, porque creo que no acaba llegando bien cuando es algo que que no hay un conocimiento previo a nivel técnico, pues tampoco queremos atorar a la gente, ¿no? Con mucha información. Entonces será algo bastante básico para que nos vayan sonando herramientas y bueno, pues las alternativas que tenemos, ¿no? A este tipo de situación que tenemos hoy en día. ¿Usáis el término de autodefensa? No sé si viene de algún tipo de traducción o herencia de talleres anteriores o de algún tipo de costumbre para estas prácticas en el resto del Estado. Pero sí que es interesante un término como ese que sitúa enseguida la pregunta acerca del atacante. ¿Son solo los gobiernos quienes atacan la privacidad, quienes atacan el mundo digital? ¿O existen otro tipo de fuerzas, corporaciones, empresas que ponen en peligro tu vida digital? Bueno, es un conglomerado, ¿no? Digamos que la recopilación de datos, hoy en día los estados o las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pueden hacerla de dos modos. Una es directamente pues pinchando teléfonos en modo tradicional, o hoy en día, bueno, con los sistemas digitales que tenemos hoy en día lo tienen muchísimo más fácil, ¿no? Y otro es mediante esas corporaciones que dices, ¿no? Hoy en día mucha gente ha caído en Facebook, ha caído en Google, casi sin plantearse todos estos temas sobre qué peligro tiene darle todos nuestros datos a una sola empresa o a un grupo de empresas. Y al final hemos caído casi todos y todas ahí. Y bueno, pues a raíz de esto de Edward Snowden que he comentado antes, ¿no? Pues está demostrado la plena colaboración de estas grandes empresas con los estados, con los gobiernos. Encima, lo curioso es que estas empresas, tanto Google, Facebook, encima tienen como buena imagen, ¿no? O sea, Google desde que salió con su lema Don't be evil, con su imagen de corporación así joven, enrollada, con el rollo de que sus trabajadores tienen mogollón de facilidades en sus puestos de trabajo, les dejan horas libres para desarrollar sus proyectos personales. Bueno, encima tienen buena imagen y realmente son empresas capitalistas como pueden ser cualquier otra de las que odiamos históricamente desde los movimientos sociales, como pueden ser Monsanto, como puede ser cualquier tipo de este tipo de multinacional, ¿no? Endesa, Iberdrola. Y el tema de dar esta charla o de llamarlo autodefensa digital va un poco también por ahí, ¿no? De dejar claro que nos están atacando nuestros derechos fundamentales, los pocos que hoy en día todavía nos reconocen la Constitución Española o la Declaración de Derechos Humanos, pues nos los están atacando claramente, y el término de autodefensa digital viene un poco por ahí, ¿no? También es la manera de autodefinirse de grupos que se están formando, de gente que está estudiando todo esto, y es como, a mí me gusta ese término. Y yo qué sé, es igual que nos tenemos que defender en otros muchos ámbitos de nuestras vidas, el ámbito digital estamos en él. O sea, por mucho que la gente diga que yo no uso el móvil para hablar ciertas cosas, al final casi todos tenemos un móvil en el bolsillo, todos y todas, tenemos ordenadores, los estamos usando, y aunque no nos interesen las tecnologías, las estamos usando. Entonces, tenemos que formarnos y tenemos que empezar a trabajar y a ser conscientes de todos estos ataques que estamos sufriendo, porque encima eso, ¿no? Tenemos Facebook y no sabemos que Facebook está robando nuestros datos, está comerciando con ellos, se los está dando a los gobiernos alegremente. No creo que haya una conciencia plena de la situación en la que estamos. Aparte de la necesidad de apropiarnos de las tecnologías o de desarrollar tecnologías propias que nos liberen de esas corporaciones o al menos nos den cierto grado de independencia para manejar nuestra privacidad, ¿qué prácticas se pueden llevar a cabo en el contexto actual para tratar de mejorar o de ser efectivos en nuestra defensa digital? Bueno, muchísimas, ¿no? O sea, hay mucho trabajo por hacer aquí. Pues, hombre, yo personalmente la única salida que veo hoy en día es el software libre, ¿no? Software y hardware libre. O sea, tanto a nivel de aplicación de lo que tenemos instalado en nuestros ordenadores como los ordenadores físicamente o los teléfonos físicos, hoy en día están totalmente controlados. Esto es lo que se dice, recuperar la soberanía tecnológica, ¿no? Sin software libre no podemos, nunca vamos a poder tener la certeza, la total garantía de que nuestros datos están protegidos o nuestras comunicaciones están protegidas. Por mucho que venga una empresa como WhatsApp ahora, ¿no? Que ahora mismo, pues creo que hace unos meses ha implementado el cifrado punto a punto, que significa que los mensajes que mando yo en WhatsApp se cifran en mi teléfono y solo se descifran en el teléfono cliente. Al no ser software libre, no sabemos cómo han implementado ese cifrado. No sabemos si ellos tienen la manera de descifrar los mensajes cuando pasan por su sistema, ¿no? Y a la vez que ellos, no sabemos si ellos lo pueden hacer, no sabemos si en su colaboración con los gobiernos pueden los gobiernos... O sea, por mucho que una empresa privada nos venda una tecnología que es totalmente segura, que va a respetar nuestra privacidad, por muy comprometida que esté, si no nos enseña el código fuente, ¿no? de sus aplicaciones, no vamos a ser capaces de garantizar esa privacidad. Por mucho que nos digan que estamos confiando en empresas multinacionales, con todo lo que ello implica, ¿no? Ahora mencionabas, por ejemplo, esa implementación de cifrados en WhatsApp. Supongo que dentro del taller práctico, las dos líneas que suelen trabajar como herramientas para activistas y prácticas para activistas suelen ir en la línea del cifrado y el anonimato en la red. ¿Qué tipo de herramientas o cuál es el acercamiento que queréis tener en el taller a estos temas? Bueno, estamos aún decidiendo, ¿no? Por esto que os comento de no atorar la... De información a la gente, de no sobresaturar, ¿no? Estamos decidiendo, creo que nos vamos a centrar en mensajería instantánea, porque vemos que hay un gran vacío ahí, porque más o menos el cifrado de emails, la gente ya va oyendo hablar de ello, y bueno, también como presentación de una herramienta que han sacado los compañeros y compañeras del Sindicato de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, de CNT, han sacado una herramienta que se llama singwasa.org, que bueno, lo que implementa es esto, ¿no? Un sistema de mensajería cifrado punto a punto, totalmente robusto, con software libre, todo tecnologías abiertas, y creo, ya te digo, que está por decidir porque no sabemos hasta qué punto, también tenemos que ver el tiempo que nos va a dar la primera parte de la charla, que es así como más teórica, más contextualizar el momento en el que estamos. Y creo que va a ir por ahí un poco. Si nos da tiempo, pues, o si vemos que vamos, que la gente no se cansa y que no nos miran raro, pues también a lo mejor metemos un poco de cifrado de emails y de navegación anónima. Uh-huh. O por lo menos dar unas pinceladas para que la gente le vaya sonando las herramientas que se usan y demás. Uh-huh. Hacéis mención en el texto de presentación de la charla del taller a los mecanismos de control que se han utilizado, por ejemplo, en operaciones como Pandora y Piñata. Supongo que el marco legal que aludías al principio también lo trataréis, porque una de las cosas que llama la atención y que comentábamos hace poco cuando hablábamos con la gente de Piñata y de Pandora entrevistando en el programa, hablábamos sobre estos casos con abogados, es el uso en los textos que hacían los jueces los autos, sobre la tecnología a la que tenían acceso los activistas, diciendo que, por ejemplo, el uso de servidores como RiseUp, que es un servidor alternativo americano, que pues en principio no colaboraría tan abiertamente como lo hace Gmail o Hotmail, era significativo, ¿no? Era algo que podía ser inculpatorio. Sí, sí. Eso es muy, muy curioso y es algo que no se daba hasta ahora, ¿no? Y cada vez aparecen en más autos como el hecho de no llevar móviles encima, como también algo inculpatorio. ¿Cuál es el camino que lleva la legislación actual y hasta qué punto el tener prácticas seguras en tu vida digital te puede convertir también en punto de mira para policía o para gobiernos que cada vez intentan fiscalizar más la vida de las personas? Esto va un poco en la línea de lo que decía de la criminalización, ¿no? De se están dando cuenta de que la tecnología va un poco por delante de la legislación, de que siempre va a haber tecnologías de cifrado que ellos no van a poder romper. Entonces, el que las usa es tachado automáticamente de terrorista en este caso, ¿no? Y de hecho, creo que se especificaba en el auto de la Operación Pandora que usan tecnologías que solo usan narcotraficantes y terroristas, ¿no? Va un poco por ahí, porque, por ejemplo, después de los atentados de Charlie Hebdo, ya James Cameron dijo, si gano las elecciones, que creo que son ahora, el 7 de mayo, para 2016 creo que va a crear una ley que obligue a todas las aplicaciones que se publiquen en el Reino Unido a implementar maneras para que la policía pueda romper su cifrado. Por ejemplo, WhatsApp, que hemos hablado que ha implementado el cifrado punto a punto, para publicar su aplicación en el Reino Unido le va a tener que dar una manera a la policía para poder descifrar los mensajes que pasan por esa red. Así estamos, ¿no? En Francia también ha habido declaraciones en esa línea, y hoy mismo creo que leía que un jefe de la brigada antiterrorista del Reino Unido, como se llame, de la policía del Reino Unido, decía que un poco también por ahí, que las empresas tecnológicas son cómplices de los terroristas, porque que hay algunas empresas tecnológicas que son cómplices de los terroristas, porque claro, después de lo de Snowden, muchas empresas han salido muy mal paradas a nivel de imagen, ¿no? Y muchas están intentando lavar su imagen y muchas están intentando poner luz a esa colaboración con los gobiernos que están obligados por ley. Entonces están haciendo públicas las peticiones judiciales que hay a estas empresas de revelación de datos de sus usuarios, y están empezando a poner un poco de trabas de la parte empresarial, simplemente para lavar su imagen, evidentemente, no es que ahora de repente les interese la privacidad, ¿no? Pero entonces, ahora ya estamos viendo que incluso a esas empresas se las está tachando de cómplices de los terroristas. Va un poco por ahí, ¿no? Lo que comentábamos de esto, de Rise Up, de, bueno, es que ya no es Rise Up, al final es. Y bueno, también por catalogar como prácticas terroristas, poco menos, que el cifrado de comunicaciones no es que sean prácticas, son buenas prácticas. O sea, en cualquier manual de seguridad de cualquier empresa, a sus directivos les van a dar manuales explicando estas tecnologías. O sea, que no es algo nuevo ni algo novedoso, es algo que son tecnologías que ya llevan muchos años y funcionando, y son buenas prácticas. O sea, el hecho de proteger tus comunicaciones, bueno, está contemplado en la Constitución, ¿no? El secreto de las comunicaciones y a la intimidad. Buenas prácticas, y ya estamos viendo cómo la línea de declaraciones como que a corto plazo van a empezar a intentar romper eso. Por de aquí la importancia del software libre. A una empresa le van a poder obligar, a WhatsApp le van a poder obligar a publicar su aplicación con un sistema de implementado para que la policía pueda romperlo, ¿no? Pero el software libre, por supuesto, no hay ninguna empresa detrás, es una comunidad de usuarios que desarrolla un software, una comunidad de desarrolladores que publica un software, y no hay ningún interés económico detrás, por lo cual no hay ninguna atadura legal para que tú tengas que obedecer a ningún gobierno, ¿no? Pues, aunque quedan muchísimas cosas que comentar, como el objetivo de esto tampoco es spoilear las charlas del Tattoo Circus, al que recomendamos asistir el viernes y sábado y domingo, pues os animamos a que vayáis y sepáis cómo termina todo esto y aprendáis un poco cómo defenderse de los ataques digitales. Para la gente que vaya a ir, así muy brevemente, algunas direcciones o programas radiofónicos, textos, notas que puedan ir mirándose por si les apetece ir medio preparados o rebatiros. Sí. en cuanto a textos, bueno, Internet está plagado de información, ¿no?, acerca de estas tecnologías, porque como decimos, no son nuevas ni novedosas. Yo siempre recomiendo una serie de manuales que publica la Electronic Frontier Foundation, que es una organización de Estados Unidos que lleva ya casi 30 años de defensa de la neutralidad de la red, de la privacidad, de los derechos en Internet, ¿no? Y tienen una serie de manuales en su web, que es eff.org. Ahí hay manuales en castellano donde, tanto a nivel práctico como a nivel teórico, explican la diferencia entre privacidad y anonimato, entre en lo que tienes que proteger, en lo que es más valioso para ti, en cómo organizar tu información para discriminar bien lo que tienes que proteger muy robustamente y lo que no importaría tanto que quedara expuesto, ¿no? Y luego a nivel práctico, pues manuales de cifrado de emails, de cifrado de mensajería segura, además tiene para diferentes sistemas operativos, tanto privativos como libres, y bueno, es un poco, ¿no? Programas de radio, me has preguntado, pues Tecnoparanoids aquí en Radio ELA, ¿no? Y otro que ha surgido ahora en Radio Almaina también, desde las radios libres, desde Granada, ¿no? Autodefensa Informática se llama, que también han empezado, llevan dos o tres programas y también están dándole caña al tema. Pues tenemos de todo, ¿no? Mucha información. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en este miércoles 22 de abril. Una vez más, animaros a todas y a todos a acudir al tercer Tattoo Circus en Madrid. No vamos, no tenemos tiempo para más. Sí, agradecer por aquí a Luis y a Raúl, que nos han dedicado un ratillo y bueno. Un placer. Un placer haber estado en el programa. A vuestra disposición. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo. Chao.